Bueno, uno de los temas que ha estado en agenda durante los últimos días seguramente es nuevamente lo que está sucediendo en Siria. Tenemos ahí en Nueva York una serie de encuentros y desencuentros de los poderosos del mundo con respecto a lo que sucede en este momento en Siria y en todo Medio Oriente. Hay evidentemente una guerra que no es una de las guerras a las cuales estamos acostumbrados, que miramos a través de las pantallas de televisión con dos oponentes que se matan entre ellos, sino que aquí tenemos un sinfín de actores que están participando en un caos generalizado que es en este momento la guerra en Siria. Para poder entender un poquito qué es lo que está sucediendo en Siria, cuáles han sido los avances o los retrocesos de las últimas semanas, estamos en comunicación con Guido Turdera, quien pertenece al Departamento de Estudios sobre Oriente Medio del Instituto de Relaciones Internacionales de aquí de la UNLP y además a la Cátedra de Sociología de Medio Oriente de ahí de la UBA. ¿Qué tal, Guido? ¿Me escuchás? Hola, Federico, ¿qué tal? Bueno, comentar un poco con vos qué es lo que está sucediendo en este momento en Siria, cuál es el panorama general que estás viendo, sobre todo en relación a lo que está sucediendo en Nueva York, a las diferentes reacciones que ha habido y acusaciones inclusive de ataques barbáricos, han dicho algunos, por parte de los ejércitos en conflicto allí. ¿Qué estás viendo vos? Totalmente. Bueno, como vos bien decías, Federico, no hay dos oponentes solamente en el conflicto sirio, lejos está de haberlo. Me parece que uno de los problemas que tenemos al momento de analizar lo que sucede en Siria es cómo definir lo que sucede en territorio sirio, ¿sí? Efectivamente, no es un conflicto entre dos partes. Podemos hablar de un levantamiento popular que surge en el 2011, recordemos, con estos levantamientos denominados como la Primavera Árabe, ¿sí?, que afectan a varios países de la región, entre ellos Egipto, Túnez, Yemen y, por supuesto, el caso sirio. Podemos hablar que en Siria hay enfrentamientos sectarios de tipo religioso, de tipo étnicos, que efectivamente los hay. Podemos hablar de una guerra civil también, de una guerra regional, y pienso en actores como Irán, Arabia Saudita, que influyen en el conflicto desde ya. O podemos hablar, por supuesto, de una guerra a nivel más internacional, donde hay actores como Rusia o como Estados Unidos, o mismo las Naciones Unidas, como vos bien mencionabas, que también forman parte en el conflicto y, bueno, y los intentos o no de buscar una salida negociada al mismo. Yo creo que en este contexto, ya a 5 años de la Primavera Árabe, y tomo la Primavera Árabe porque me parece que la primera vez sirve como disparador para pensar cómo se movió el tablero de Medio Oriente desde fines de 2010, principios de 2011. Recordemos de estos levantamientos tuvieron efectos en varios países. Algunos gobiernos cayeron, en Túnez cayó el gobierno de Ben Ali luego de casi 30 años, en Egipto cayó el gobierno de Hosni Mubarak luego de 20 y pico de años, en Yemen hubo una situación parecida, pero en Siria es un caso particular. En Siria las protestas que comenzaron contra el régimen sirio se fueron desarrollando de una manera más compleja aún por la ubicación geoestratégica de Siria, yo me animaría a decir, y por la cantidad de actores involucrados en el conflicto. Por eso yo, Federico, te quería proponer un panorama más general de los actores políticos que intervienen en Siria, que operan en Siria, y creo que podemos reconocer a grandes rasgos tres patas, ¿sí?, que me parece que están enfrentando, están operando en el territorio sirio. En primer lugar, es el régimen sirio, por supuesto. A la cabeza se encuentra Bashar al-Assad, del cual está en el gobierno del año 2000. El régimen sirio es apoyado explícitamente por Rusia, con una intervención militar activa en el terreno de 2015, por Irán y por la fuerza islámica Hezbollah del sur del Líbano, ¿sí?, que atacan a los grupos opositores para defender el régimen sirio y que no caiga este régimen ya hace 5 años. Luego tenemos a la oposición o a los grupos de oposición rebeldes, los cuales se cuentan en más de centenas, digamos, hay más de 100 grupos, de 500 grupos, es realmente muy numeroso. Cuando nosotros seguimos las noticias semana a semana, vemos que constantemente hay nuevas divisiones, nuevas uniones, etcétera. podríamos clasificar en grupos yihadistas o grupos no yihadistas, pero evidentemente no son solamente grupos que atacan o que buscan derrocar al régimen de Bashar al-Assad, sino que también se enfrentan entre sí, y pienso en el Estado Islámico, la famosa organización del Estado Islámico, que controla gran parte del este de Siria, contra, por ejemplo, el antiguo frente de al-Nusra, que es Al-Qaeda en Siria, otro actor que también opera muy fuertemente, y los cuales están apoyados directa o indirectamente por potencias del Golfo, que financian militarmente o a través de financiamiento de dinero, y pienso en Qatar, pienso en Arabia Saudí, ¿sí? Y luego también tenemos este nuevo actor que ha tomado también relevancia en los últimos, yo creo, en los últimos 2 años, por su avance en el terreno, que es el Partido de la Unión Democrática Kurda, por sus siglas en kurdo es el PYD, con sus fuerzas militares en terreno, que son las IPG, las Unidades de Protección del Pueblo, las cuales han comenzado a consolidar un territorio en la frontera turco-siria. Recordemos que Turquía tiene una gran frontera con Siria al sur de Turquía, y la cual integra la Fuerza Siria Democrática, la cual es una organización que se ha conformado a fines del 2015 y controlan gran parte de la frontera con Turquía al norte de Siria, lo cual representa, por supuesto, un problema al presidente Erdogan y a la República de Turquía por su conflictuosa relación con la población kurda dentro de Turquía, como también en la frontera con Siria. Yo creo que estos tres actores políticos tal vez son los principales que se están enfrentando, muchas veces entre sí, muchas veces aliados o enfrentados. Y también vale destacar que este conglomerado de fuerzas, principalmente kurdas, dentro de las fuerzas sirias democráticas, la tercera pata que yo mencionaba, es apoyada también por los Estados Unidos y por la coalición internacional del Reino Unido, de Francia, etc. Y entonces vemos que cada uno de los actores que efectivamente luchan dentro del territorio sirio están apoyados por diferentes potencias regionales e internacionales, con lo cual muchas veces los intereses de las diferentes potencias se ven, son contradictorios, y es lo que en un punto explica la dificultad y la persistencia de un conflicto que ya lleva a 10 millones de refugiados y casi se cifra más o menos entre 300.000 y 400.000 los muertos en el territorio sirio, ¿no? Entonces creo que esto da un poco el pantallazo de los principales actores que están operando y que se encuentran luchando en Siria. Sí, y queda claro también el por qué entre ellos, a nivel internacional, a nivel de las organizaciones internacionales inclusive, están generando una serie de desacuerdos realmente muy importantes. Recordemos, por ejemplo, todo el lobby que ha hecho Estados Unidos junto con otras potencias europeas para lograr aquella resolución en 2011 en el Consejo de Seguridad de la ONU para poder bombardear Libia, y que ahora quieren agarrarse de eso para hacer lo mismo en Siria, y China y Rusia se oponen. Es decir, esto lleva obviamente a una serie de encontronazos a nivel internacional que también marcan un desequilibrio, ¿no?, en la región con respecto a eso. Totalmente, como vos mencionás, Federico, y de hecho podemos tomar el caso tal vez más reciente, por supuesto todos los días hay casos de nuevos muertos, nuevos conflictos, nuevos bombardeos, pero tal vez el que salió más a la luz la última semana fue el ataque a un convoy humanitario de las Naciones Unidas y de la Medialuna Roja, ¿sí? La cual, bueno, se estaba pactando un alto al fuego. Recordemos que en los últimos meses John Kerry viajó a Moscú, se reunió con Putin, se reunió con el canciller ruso también, en busca de negociar una cooperación para el conflicto, para una salida un poco más negociada, ¿sí? Lo cual, como decíamos antes, es complicado pensar en las alianzas que cada país teje, ¿sí?, con cada uno de los actores en Siria. Cuando fue el ataque al convoy, que tuvo creo que algo así como 30 muertos de Naciones Unidas y de la Medialuna Roja, lo cual fue denunciado por muchísimos sectores, Estados Unidos salió a denunciar a Rusia, diciendo que habían atacado, que habían bombardeado en las afueras de Alepo, que había sido bombardeado el convoy por parte de las fuerzas rusas. Rusia lo salió a desmentir, por supuesto. Entonces, aquí se rompe un nuevo alto al fuego, con lo cual, que es el segundo que va del año, con lo cual parece como que es un conflicto muy difícil de poder solventar, dados los intereses que están involucrados, ¿sí? Por otro lado, también el hecho de que tanto Rusia como Estados Unidos determinen o clasifiquen al Estado Islámico como un Estado terrorista, con lo cual hay que combatir y hay que eliminar, ¿sí? Porque el terrorismo, por definición, no se negocia, sino que alquilarlo. Es interesante porque en ese sentido se encuentran, ¿sí? Pero hay otros intereses que no permiten una salida negociada. Y pienso, por ejemplo, en la tensión entre Irán y Arabia Saudí, ¿sí? En lo que muchas veces se denomina como esta guerra fría islámica y esta guerra de hegemonía que se tiran desde el tire y afloje entre Irán y Arabia Saudí, y lo podemos ver en Yemen, por ejemplo, lo podemos ver en Siria, por supuesto, ¿sí? Estas tensiones entre ambas potencias regionales. Recordemos que Irán es chií y tampoco es árabe, Arabia Saudí es suní, es árabe, y además tiene los lugares sagrados del Islam, con lo cual en ese punto para movilizar población musulmana no es cosa menor, pero por supuesto que cada uno tira para su lado, ¿sí? Ahora, hay un conflicto que es histórico en esa región y que siempre se ve de alguna manera salpicado, manchado por lo que sucede en otros lugares de Oriente Medio, y nos referimos al conflicto israelí-palestino. Sé que vos, adentro de lo que es el departamento de Oriente Medio del IRI, seguís particularmente ese conflicto, y por eso te quería preguntar, ¿cuál es la reacción que tienen los palestinos en este momento frente a lo que está sucediendo en Siria, y de qué manera lo que sucede en Siria puede llegar a repercutir en este conflicto entre Israel y Palestina? Efectivamente, como vos decís, repercute, sin lugar a dudas. Si bien el conflicto palestino-israelí, yo creo que tiene ciertas particularidades que podemos pensar que lo aísla, ¿sí? Los conflictos regionales, por supuesto que el conflicto sirio, que el conflicto en Egipto salpica a los palestinos y a los israelíes. Y yo pensaría en dos puntos. Por un lado, la reconciliación intra-palestina, la cual no se da ya hace varios años. Pensemos que desde que el movimiento de resistencia islámico Hamás gobierna la Franja de Gaza a partir del 2007, se enfrenta con Fatah, que gobierna Cisjordania, la otra parte de los territorios palestinos. Hay intentos de reconciliación que no se logran dar hasta el día de hoy. Y por otro lado, el segundo ítem podríamos pensarlo como el conflicto directamente entre palestinos e israelíes, que se ve afectado por el conflicto sirio. Y con esto quiero remarcar y quiero volver a la primavera árabe, que pienso que fue un disparador clave para entender el conflicto en Siria y cómo se empezaron a mover las fichas en el Medio Oriente desde el 2010-2011. Cuando en el 2011 cae Hosni Mubarak, asume luego de unas idas y vueltas, asume primero en elecciones legislativas la comandante musulmana de Egipto y luego en las elecciones presidenciales asume Mohamed Mursi, líder de la comandante musulmana, lo cual abría un nuevo panorama para Hamas. Recordemos que Egipto tiene frontera con Hamas, con la Franja de Gaza, claro, tras el paso de Rafah, lo cual empoderaba a Hamas a comienzos de esta primavera árabe, ¿sí? Abriendo nueva oportunidad histórica, tratando de sortear el bloqueo que Israel impone a la Franja de Gaza y que también imponía Hosni Mubarak a la Franja de Gaza, el bloqueo económico, con lo cual Hamas se ve empoderado frente a su rival palestino Fatah, ¿sí? Histórico rival palestino. Con el conflicto sirio, es decir, por un lado tenemos la ascendencia del islamismo como fuerza política en la región, con la primavera árabe, también pensemos en Túnez, por ejemplo, que el Ennahda, un partido islamista, surge victorioso con las elecciones para la Asamblea Constituyente a fines del 2011, si no me equivoco. Y luego el conflicto sirio pone en entredicho a la dirigencia palestina y fundamentalmente a Hamas. Recordemos que Hamas del año 2000 tenía su sede de la dirigencia exterior en Damasco, ¿sí? En Siria, pero Hamas había apoyado las rebeliones en contra de estos regímenes dictatoriales, ¿sí? Un poco emparentando la figura de Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, de Fatah, de su rival político, emparentando esta figura con estos regímenes dictatoriales de hace 20, 30 años que había en el mundo árabe. Pero en el conflicto sirio Hamas no toma una posición y se mantiene ambiguo, se mantiene neutro, no se proclama ni a favor de los primeros levantamientos populares en Siria, ni tampoco sale a apoyar a Al-Assad. Recordemos que Irán, Siria, Hezbollah, Hamas, constituían lo que se llamaba este eje del antioccidentalismo, del antiamericanismo, de la antiinjerencia de las potencias extranjeras en Medio Oriente, ¿sí? Con lo cual Hamas se ve obligado en el 2012 de irse de Damasco a Doha, a Qatar, mueve sus sedes de la dirigencia exterior a Doha, con lo cual se comienza a conformar un nuevo eje, que es conformado por Egipto y Qatar, en el cual Hamas se empieza a así, bueno, se empieza como a penetrar en este eje, moviéndose del eje Siria, Irán, Hezbollah. En este sentido, Hamas toma más fuerza y lleva al punto tal de generar los acuerdos de Doha, de buscar los acuerdos de Doha para reconciliarse con Fatah, pero siempre desde un lado de mayor poder, ¿sí? Mm. Pensemos en Fatah como con Mahmoud Abbas como un presidente ya deteriorado después de 8 años de presidencia ilegítima, ¿sí? Porque hasta qué punto se puede o no renovar la legitimidad de un presidente si no se convoca elecciones, con todas las complejidades que se tiene. Eso por el lado de Fatah y Hamas, de la reconciliación de la Palestina, y por el lado de Israel también podemos pensar que el empoderamiento que tuvo Hamas con la hermandad musulmana después se ve obstruido con la caída de Mohamed Mursi en 2013, con el ascenso de Fatah al-Sisi en Egipto, también yo no diría puesto por Estados Unidos, porque aquí ningún actor es títere, pero sí apoyado por Estados Unidos, y por supuesto por Israel, porque la hermandad musulmana representaba una amenaza en las fronteras sur con la franja de Gaza. Y recordemos que en 2012-2014 se producen los enfrentamientos y las operaciones militares israelíes en la franja de Gaza, que terminan un poco por destruir la infraestructura de la franja. Es decir, que en algún punto Israel vuelve a tomar el control de la situación y esta primavera árabe en algún punto lo beneficia, ¿sí? Porque nadie se mete con Israel en algún punto. El conflicto sigue, claro. Sí, recordemos que Daesh en ningún momento, además en su retórica y en sus acciones militares, no amenaza a Israel. El objetivo es otro, el objetivo es el régimen laico, el objetivo son los infieles, los chiitas, los yazidíes, las minorías étnicas, digamos, todo lo que Daesh pueda controlar en términos de gobernabilidad del territorio sirio, pero no así con Israel. En este punto yo interpreto que Israel se ve un poco beneficiado de esta coyuntura, y fundamentalmente luego de la caída de Mohamed Mursi del poder en Egipto, ¿no? Claro. Ahora, Guido, y ahí ya para cerrar, digamos, muy interesante, pero se nos está haciendo muy largo. En breve, digamos, yo te preguntaría, a futuro, ¿qué posibilidades existen de que Israel utilice justamente estas peleas internas en el mundo oriental, en el mundo árabe, persa, en este mundo que de alguna manera se ha convertido en su hábitat hostil para Israel? ¿Qué posibilidad existe que Israel logre efectivamente salir airoso de esta situación, y qué representaría esto para los demás pueblos de Oriente Medio? Bueno, creo que ya hace rato que podemos hablar de que el Estado de Israel está consolidado en la región, siempre y cuando mantenga, por supuesto, el apoyo de Estados Unidos, ¿sí? Claro. Creo que eso es una premisa para que el Estado de Israel continúe, digamos, continúe construyendo, por ejemplo, con las colonias determinadas legalmente por el derecho internacional en el territorio de Cisjordania, donde Palestina quiere formar su Estado. Y creo que en este panorama, digamos, le sigue conviniendo a Israel. Pensemos, por ejemplo, que el hecho de que Arabia Saudí se enfrente con Irán en diferentes territorios, pienso en Siria, pienso en Yemen, pienso en Egipto también, ¿sí? Esto, en algún punto, Arabia Saudí, podemos pensarlo como un aliado de Israel, ¿sí? Ya que, bueno, Irán es el principal promotor contra los ataques contra Israel, ¿sí? En ese sentido yo creo que se está viendo beneficiado en ese punto, pero es fundamental, por supuesto, el apoyo de los Estados Unidos y, como siempre, el famoso veto o la posibilidad, claro, de veto que tiene Estados Unidos en las Naciones Unidas, ¿sí? Contra cualquier resolución que pueda influir en la situación palestina y la población palestina. Sí, hace pocos días estaba mirando justamente una estadística con respecto a eso, que decía que entre el año 2004 y el año 2014 Estados Unidos utilizó 14 veces su poder de veto en el Consejo de Seguridad, y una sola tenía que ver con las tropas estadounidenses. Las otras 13 tenían que ver con Israel. Totalmente. Sí, claro, es algo, digamos, ya instaurado, digamos, y es difícil pensar, aún con un cambio de presidencia, por supuesto, que eso vaya a cambiar, ¿no? Entonces, por lo pronto, podemos pensar en que el conflicto palestino-israelí tiene para rato también. Guido, te agradezco muchísimo, la verdad, esta nota con Lombelico del Mundo, y quedamos en contacto por cualquier cosa para seguir charlando. Estos son temas que están permanentemente en agenda, y son temas de los cuales necesitamos gente que sepa y que los estudie, como para poder entenderlos nosotros también. Te agradezco muchísimo, Guido. Bueno, Totalmente, Francisco, te agradezco a vos y cuando quieras nos volvemos a contactar. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos entonces con Guido Turdera, quien es uno de los investigadores del Departamento de Estudios sobre Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de aquí de la ciudad, de la universidad, en realidad, de La Plata. Hablando justamente acerca de una situación muy particular, muy dura, ¿sí?, que se está viviendo en este momento en Oriente Medio y que tiene sus repercusiones inclusive en el conflicto entre Palestina e Israel. Esa era un poco la idea de esta entrevista, justamente charlar con alguien que entendiera del asunto para poder ver cuáles son las repercusiones que este conflicto, que está prácticamente en todas las tapas de los diarios, tiene con otro que empieza a desaparecer de los grandes medios del mainstream en favor justamente de la posición israelí. Nosotros nos vamos a hacer una pausa y nos quedamos en Oriente Medio con la música, nos quedamos en Palestina. Suena Tamer Abu Ghazaleh con Kabar Hahel aquí en el Ombelico del Mundo.